Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Bien. Así esperaba que me contesten. Bien, bien. Acá contento. ¿Quién saludaba así? A ver. No, ella es muy chiquita. No sé, me mató. Creo que es una cuestión generacional. Eran unos payasos españoles. Cuatro en realidad. Gaby, Fofo y Miliki. Hasta cinco. Y bueno, acá estamos. Miliquito y Fofito. Y Fofito. Somos un poco más de cuatro, pero. Después Miliquito, cuando volvió la democracia, dejó de. Sigo. Bueno, contentos de estar acá en la ciudad de La Plata, en la radio pública de la provincia. Para mí, venir a la ciudad de las Diagonales, yo siempre que fui Win derecho con tendencia a meterme por el medio de la defensa, aprovecho para recordar el viejo tiempo deportivo. Meto la Diagonal como le veo más tránsito. Ahí está. Nuevo programa de Nosotros y los Medios, como siempre, con Gustavo Gordillo y Gustavo Bulla. Acá estamos. Tanto en Capital como en La Plata nos sigue Martín Gómez haciéndonos la operación técnica. Sí, nos sigue a todas partes. Nosotros cambiamos de lugares para que no nos siga y nos sigue. Es pertinaz Martín Gómez. Por suerte, si no, no sabés lo que sería este programa. El tipo más o menos la tiene manchada y viene... Ya nos conoce. Sí, viene sufriéndonos desde hace ya un par de años. Un tiempo. Y bueno, acá también junto a los compañeros Perla Damuri en la locución, Marcela Carlino en las noticias y Gustavo Tenaglia en la producción. Sí, que siempre los saludamos vía virtual y ahora los tenemos acá. Ahora los tenemos a la mano, enfrente. A la mano. Bueno, recordamos. Y la señora Ivana Casas, que es quien está parloteando en este mismísimo instante. No porque haya arrancado hablando, vamos a dejar de mencionarla. No, porque en algún momento hay que mencionarla, después nos olvidamos. Les cuento que tenemos un teléfono, una línea telefónica gratuita para comunicarse, dejar mensajes. ¿Cuál es? 0800 222. 1270. Pero como el dial de la radio. Sí. Exactamente. Estuvo inteligente el que lo pensó. Coincide con AM1270, termina en 1270. Tenemos una dirección de correo electrónico: nilmedios@gmail.com. nylmedios@gmail.com. Exactamente. Por Facebook nos pueden buscar como Nos los Medios. Ajá. Y tenemos un blog donde almacenamos programas ya emitidos, nylmedios.blogspot.com, nylmedios.blogspot.com. Y como la tecnología no nos detiene de ningún modo, también tenemos Twitter. También. Aquellos que quieran seguirnos es @nylmedios. Nylmedios. Bien, bueno. Están dadas las condiciones para comenzar este Nosotros y los Medios número 75. Los besos es el 75. Así que vamos a tener un programa muy amoroso, muy fraternal. Esto me parece que ya tiene que ver con... Arrancaron las efemérides. Sí, un día como hoy de hace cuántos años. Y hace una banda, estamos hablando de 1816, así que... Casi fácil, 200. Fácil, 196. Sí, faltan 4 años 196. Para que sean 200. Hace 196 años, la señora Juana Azurduy de Padilla, que había quedado al frente de unas tropas para pelear contra los españoles, se carga en su batalla a un a las tropas españolas. En ese momento estaba bajo la égida de Manuel Belgrano, digamos, era todo el continente latinoamericano, distintos agrupamientos que iban confluyendo para lograr la liberación de la España, ¿eh? Y lo que escuchamos, la Negra Sosa, Mercedes Sosa, que es un una cueca compuesta por Ariel Ramírez con letra de Argentino Luna. ¿De Argentino Luna? Sí, de Argentino Luna. Félix Luna, perdón. De Félix Luna, que hicieron, entre otros, Alfonsina y el Mar también, esa dupla. En este caso, este tema fue hecho para una película en la cual se reflejaba toda aquella. Curioso, ¿no? Ariel Ramírez gesta. Y Félix Luna, dos personas que no son del agrado de muchísima gente, han logrado un par de composiciones memorables, realmente. Sí, tanto Alfonsina y el Mar como Juana Zurduy tienen toda una. En fin, que evidentemente en lo suyo andaban los muchachos. Eso puede pasar en 1816. La victoria entonces de la generala. De la generala. Sí. Bueno, dicho sea de paso, uno de los. La generala que murió en la miseria absoluta. Ah, sí. Porque así como en Buenos Aires. También sobrevivieron los más centralistas del asunto y los que menos política liberadora pretendían hacer, digo, Rivadavia y compañía. En su país natal, allá en Bolivia, pasaban cosas parecidas. Bolívar llegó a decir, este país no tendría que llamarse Bolivia en honor a mí, sino tendría que llamarse Azurduy o Padilla, porque son los verdaderos héroes, que yo dijo una mina que después le dieron subsidio, va a decir, haciendo un anacronismo, ¿no? Le dieron una pensión y qué sé yo, y después se la sacaron y murió en la indigencia absoluta. Interesante, una reivindicación simbólica, pero un poco más que simbólica, cuando se hizo cargo del Ministerio de Defensa la actual Ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, hizo instalar en el Comando en Jefe del Ejército un salón donde están cuadros muy grandes de los héroes de la patria. El primer cuadro de una mujer que es de Juana Zurduy. La jefa guerrillera Juana Zurduy de Padilla, ¿eh? Una grosa por donde la miren, murió a los 82 años, insisto, en la indigencia. Pero un día como hoy era su victoria más resonante sobre las tropas españolas. Un poco más acá en el tiempo, digamos unos 29 años más acá, concretamente 1845, en San Petersburgo. Nace George Cantor, que no cantaba, sino que el tipo pensaba matemáticas. George Cantor es uno de los genios más grandes de la matemática, el autor de la teoría de los universos transfinitos. ¿Qué caramba nos puede ser un universo transfinito? Bueno, el tipo demostró que si bien el infinito es infinito, se da la curiosidad de que hay infinitos más grandes que otros. Interesante e imposible, paradójico en sí mismo. Sí. Si es infinito, sin embargo, hay infinitos que necesariamente son más grandes que otros. Es muy sencillo. A ver, cuéntelo, usted, porque el conjunto de los números naturales es infinito. Sí. El conjunto de los números pares es infinito. También. Y sin embargo, un infinito contiene al otro. Es claro. La mitad exactamente. Un infinito por la mitad, lo cual es complicado de pensar, pero bueno, así bueno. Medio loco terminó también don George Cantor, que nacía un día como hoy en 1845. Años después, 12 años después, en 1857, muere el irlandés más famoso de estas tierras, y que no se trata de un whisky, sino de un almirante. Sí. El almirante más famoso. El almirante más famoso, el almirante más respetado, o el único almirante famoso y respetado. Casi. Nosotros almirantes que podemos pensar desde el muchacho que tenía apellido de colores y el otro que tenía apellido de heladería, qué sé yo. No sabe con quién quedarte. Sí. Muere el almirante Guillermo Brown entonces en 1857, un día exactamente como hoy, 3 de marzo, pero de 1857. Brown le dicen los que no saben nada o saben inglés. ¿Y cómo se dice? Los vecinos de La Boca le decimos Brown. Brown. Porque es una de la avenida principal de La Boca. Porque ahí está casualmente lo que era su casa, la Casa Amarilla era... quedó el nombre, y ahora hay un museo de hace unos años en donde vivió este irlandés que peleó como el más patriota de estas tierras para para liberarlo. Hay una canción reciente de estos irlandeses, son muy simpáticos, donde reivindican a Guillermo Brown como un paisano de ellos y reivindican que las Malvinas son argentinas. Claro, que viene y de paso Cañazo ajustan, cuentan con los, claro, con los ingleses, ¿no? Que alguna cosita tienen los irlandeses, sí, con los ingleses. Bueno, entonces Guillermo Brown, recuerdo para el almirante patriota. Y un poco más acá, unos 18 años más acá, en 1875, se estrena en París la ópera Carmen de Georges Bizet. La famosa Carmen de Bizet se estrenaba un día como hoy en 1875. Hay algunas películas que la recuerdan. Ahí estamos. Ahí está. Está el tema principal de Carmen. Sí, es el fragmento habanera, que es el más popular, digamos, para los que no somos, para los que no somos expertos en ópera y música. Que ciertamente se trata de nosotros. Sí, empezando por nosotros. Esos que no somos expertos. Empezando por nosotros. Muy linda la película de Saura sobre el drama Carmen, con una coreografía muy interesante. Bueno, pero ahí está María Callas. María Callas, una primadonna, una de las más destacadas del siglo XX, divas de la música lírica, la griega, María Callas. 55 años después de que se estrenara en París la ópera Carmen de Georges Bizet, nace en la Argentina algo así como el prototipo del actor nacional. El tipo que interpretó casi todos los papeles de importancia en el cine, los interpretó. Y cuando tiene que hacer una película sobre alguien muy grosso, hay un solo teléfono para llamar. Sí, arranca por ahí. El tipo fue Hombre Lobo, el tipo fue Libertador de América, el tipo fue Gaucho Perseguido, todo lo que a usted se le pueda ocurrir fue Don Alfredo Alcón, que andaba medio complicado de salud. Anda medio complicado de salud y en esto hoy está cumpliendo 82 años cumple Alfredo. Un abrazo, un muy feliz cumpleaños de acá, un talento realmente impresionante. ¿Y quién más cumpleaños hoy? Un señor turco que acostumbraba a chorear plantitas en la zona de Bernal y acostumbraba a vender cuadros truchos a puerta por puerta, que acostumbraba también a escribir aguafuertes en el diario Clarín bajo el seudónimo de Oberdan Rocamora, que supo escribir el panfleto más odiado por los muchachos del monopolio Clarín, esto es el Diario de la Argentina, una crónica de sus andanzas, y luego supo ser embajador, secretario de Cultura y menemista acérrimo. Estamos hablando de don Jorge Zain Asís. El turco Asís está cumpliendo... ¿Cuánto cumple el turco? Y 46, como en 54 y 12, 66 años. 66 pirulito para Jorge Asís. Y nos vamos para los Estados Unidos hacia 1959, cuando fallece... No fallece nadie que esté cantando en este lugar. Fallece la pareja cómica de Bud Abbott, que logró un éxito sensacional en su momento. Ustedes saben que quien muere un día como hoy, de 1959, había sido un gran deportista. Y se había querido dedicar a las tablas, al teatro, sin demasiada suerte, pero de repente engordó y empezó a hacer su número en vodevil. Consiguió de compañero a un tal Bud Abbott y la primera película que hacen aparecen como en un segundo lugar, pero ya con tal éxito que las próximas serían la pareja protagónica de todas las películas de Abbott y Costello. Como cualquiera que tenga más de 35 ha visto hasta el hartazgo, No solo las películas, sino la serie televisiva, ¿no? También la serie televisiva. Lu Costello, un gordito que manejaba todo en la pareja de Abbott y Costello y que dicen que era muy mala persona. Ah, eso no. No lo quieren mucho. No tenía. Pero bueno, esas cosas que uno. Ahora, ahí está Armstrong. Ahí está. Cantando en dúo con quién. cantando en dúo con el único affair conocido amoroso de nuestra rioplatense Gina Zorrilla. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. Así le decía a Danny Kaye en algún momento y lo terminó enamorando. Al parecer que de él estamos hablando, Danny Kaye. Uno de esos actores estadounidenses cómico y con ductilidad para cantar y para hacer. ¿Cómo eran la mayoría de los actores de esa época? Claro. Porque venían de la rascada, venían del vodevil, venían de hacerse los mambo en teatruchos miserables, entonces tenían que aprender a hacer todo. Danny Kaye, un heredero evidente de los cómicos del cine mudo, un cómico corporal, de gestos, de muchos gestos. Es más que obvio que se pasó horas y horas viendo a Buster Keaton y a Chaplin. Desde luego. Bueno, por ese tipo de humor. No tanto en el discurso, sino más bien en la gestualidad. Un grosso, verdaderamente, Danny Kaye. El Colorado. A quien escuchábamos hace un rato en el paso de comedia del Bufón del Rey, en su idioma original, aquel de El veneno está en la copa con la palma, en el copo con la mansión está la bebida segura. Tarda en aprenderse la estrofa hasta que le dicen: se rompió la copa con la palma, ahora el veneno está en el copón con el dragón, y se arma todo un desbarajuste de palabrerío maravilloso que hemos visto en Sábado de Superacción y esas cosas, sí, 400 veces durante toda nuestra vida. Danny Kaye entonces fallecía. Vaya un día como recuerdo. Hoy, un recuerdo para un gran talento. Y en 1993 fallece alguien que algo a la salud del mundo aportó, un tal Alberto Bruno, más conocido como Albert Bruce Sabin, o Sabán, no sé bien cómo sería la pronunciación. Bueno, por acá siempre lo conocimos. Yo siempre como le dije Sabin. La vacuna Sabin oral. La Sabin oral que... Que venía con la triple, que no tenía nada que ver Sabin, pero sí, venían juntas. Sí, y estaba la Sabin oral que tenía por un lado el beneficio de que a uno cuando era chico no lo pinchaban, pero por otro lado era un gusto amargo. Era extraordinario, pero bueno. Cuando uno es chico, cualquier cosa, claro, menos que lo pinchen. No hagamos comentarios. Okay. Tenemos terminado entonces nuestro recuerdo efemérico. Podemos dedicarnos a lo que es este programa. ¿Les parece, Bulla Casas? Sí, va siendo hora, porque ya estamos a punto de volvernos para allá, para Barcelona, y todavía no dijimos una palabra. Esta semana, para todos aquellos que recién se han sumado al programa, saben que se trata de pensar, reflexionar, recordar. Esta semana, todas las otras no. Esta semana nos decidimos a pensar. Con poco éxito, vamos a decir. Bueno, pero algo es algo, ya tenemos la decisión. Después vamos a ver si lo podemos hacer. Tratamos de pensar y reflexionar sobre lo que ocurre o lo ocurrido en los medios, particularmente la televisión, la radio, los diarios, ver cómo el panorama periodístico, el firmamento periodístico de nuestro país es atacado, acribillado por algunos personajes. Uh-huh. Y esta semana, bueno, hubo un par de hechos con cierta relevancia. El primero de ellos tiene que ver con cierta afán de que nadie se quede con lo que no es de él. El tipo dijo: no, yo lo devuelvo. Sí. Algunos dicen que una vez encontró un trabajo y lo devolvió. Que es tan vago que alguna vez encontró un trabajo y lo devolvió. Bueno, pero no, esta semana, como lo marcan la Constitución Nacional y buena parte de las constituciones provinciales, el 1 de marzo corresponde iniciar los periodos ordinarios de las legislaturas o el Congreso de la Nación, según se trate. Lo que pasa es que en esta oportunidad, que fue el jueves, vino en un contexto de un conflicto raro por sus formas y demás, entre la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto de qué hacer con el servicio del subterráneo. Sí, más que qué hacer, quién lo patrocina, quién lo monitorea. A quién le corresponde prestar el servicio, llevarlo adelante y demás. Como todos sabrán, había sido un pedido de el macrismo de la Ciudad de Buenos Aires hacerse cargo de los subtes. Nada más, un pedido que viene desde que se inaugura este periodo de autonomía de la ciudad con los distintos jefes de gobierno, de la Rúa, Ibarra después, el corto periodo de el Tellerman, iba a decir del jefe de gobierno superhéroe, y después de Macri. Con lo cual, en este momento, como sabemos, hacia fin del año 2011 se iniciaron los diálogos y finalmente el 3 de enero se firmó un convenio en el cual acordaban ambas partes, el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un periodo de traspaso que tenía que ver, entre otras cosas, con que el gobierno nacional se comprometía a seguir con todas las obras en curso y seguir con un año de la mitad del subsidio que venía entregando a la empresa Metrovía, que es la concesionaria, para que mantener durante, como se mantuvo durante más de 8 años, el viaje en subte a un precio de 1 peso con 10. Lo cierto es que el jefe de gobierno porteño, inopinadamente, inesperadamente, salió a decir que no estaban dadas las condiciones para que él se hiciera cargo del subte. 2 meses después, esto fue lo raro. Después de haber aumentado y a días de la catástrofe ferroviaria del Sarmiento. Eran como demasiados ingredientes tenía esa devolución que permitía hacer. Algo así como si hubiera pensado, esto no me dan el subte. Después de lo que lo pasó al gobierno nacional, porque creo, digamos, responsabilidad directamente al gobierno nacional y solamente al gobierno nacional de lo ocurrido en el Sarmiento, y dice, después de lo ocurrido en el Sarmiento, a ver si me pasa algo a mí con los subtes. Y quedo escrachado para toda la cosecha y dice, no. Y salió a decir que no podía hacerse cargo, que los iba a devolver. Y el mismo acontecimiento que mencionaba Gustavo Bulla recién, esto es la inauguración de las sesiones legislativas, la Presidenta de la Nación dijo unas palabras en el Congreso. Sí, hubo un amable cruce entre la apertura primero a la mañana de la legislatura con esa... Ese discurso cautivante, lleno una frase, una idea... una frase, una cifra, una frase, una propuesta estratégica con que nos suele regalar el ingeniero Macri, creo que no nos regala nada. Y después, remotamente similar, se lo va a cobrar. Y después la presidenta, a la pasada, le dedicó algunos párrafos, pero más que importante que lo digamos nosotros es que lo escuchemos. Sí, sí, vamos a escucharlo, no sin antes recalcar el... La recalcada. No, lo realmente motivador que fue el discurso de la Presidenta de la Nación, y esto dicho sin ninguna bandería política, mentira, pero realmente todo el mundo estaba pendiente de este discurso. ¿En serio? El mismísimo Martín Capagos, sí. Tipo... 14:30, cuando Cristina todavía seguía. Yo llevaba más de 2 horas y seguía. Tuitea, me tengo que ir. ¿Hasta cuándo va a hablar esta mujer? Hermano, no querés. Y más de uno le habrá indicado dónde se podía ir. Sí, hubo algunas indicaciones. Pero bueno, vamos a decir Gregorio, escuchemos los audios y después seguimos. Arranquemos entonces más información. Con toda esta telenovela en el programa Los Besos entre Mauricio Macri y la Presidenta de la Nación, la señora Cristina Fernández de Kirchner. Pretencioso y grupillo. Y lamentablemente no hemos podido avanzar. Nos hemos encontrado no con la buena fe que pedimos, sino con decisiones unilaterales, permanentes, que terminan hoy con la de la ministra Garré anunciando que retira la Policía Federal de los subterráneos. No contenta de haber ya retirado la policía de los hospitales y las escuelas, también retira la policía de los subterráneos. Cuando la ministra... En el 20 de enero le dice que a partir del 1 de febrero no van a tener más el servicio porque lo tiene que destinar precisamente a otro lado. Se arma medio una bataola, empieza nuevamente la victimización y le da una prórroga más por otra nota desde el 20 de enero hasta el 1 de marzo. Van casi 2 meses para organizar 240 personas en un sistema de subtes que habían prometido, que habían pedido que se los entregaran durante las 2 campañas, que habían prometido hacer 15 kilómetros por día, por hora, por año, no sé cómo era, era una cosa que no se podía hacer. ¿Cómo puede ser? Le estamos dando la mitad del subsidio, aumentó el 127% la tarifa, le mantenemos el subsidio de 31 millones de pesos de electricidad anual que gasta la empresa Arroyo en el mantenimiento del subte y no puede organizar 240 personas de sus 3.000 para cuidar el subte. Y le digo a ustedes, vecinos de Buenos Aires, que me veo en la obligación, como no puedo mentir y no puedo ser cómplice en suspender el trabajo de la comisión en función del traspaso del subterráneo a la Ciudad de Buenos Aires. Eso significa que suspendemos nuestro compromiso a seguir trabajando en esa comisión. Yo le propongo desde acá y le voy a dar la instrucción a la ministra de Seguridad para que le prorrogue por 30 días más la Policía Federal, los 240. A ver si en 3 meses puede organizar 240 personas con uniforme policial en la línea de subtes de la ciudad de Buenos Aires. Esto se va a poner feo. Mauricio. Buen día, ¿qué Jorge? Tal? Todo bien, todo bien. ¿Qué voz sexy tenés? Por favor. Bueno, no empecemos así. Terminamos mal. Esta voz no la reconocí. Iván no. Me pasó el teléfono y dije, ¿con quién me estoy hablando? La tapa del día de mañana al final va a ser esta cosa. El afer del año. El afer del año va a tapar todo lo de... Frustrante, es muy frustrante. Pero la verdad que en aquel momento, cuando la presidenta, en horas antes de su operación, pidió un esfuercito. La presidenta, en horas antes de su operación, pidió un esfuercito. Yo reuní el equipo y le dije, señor, nosotros estamos en la política fundamentalmente para que la gente viva mejor. Y el transporte es algo clave y la gente viaja mal en todo el transporte metropolitano y encima se juega la vida, como hemos visto en las últimas horas. Entonces tenemos que intentar hacerlo. Entonces apostemos a crear un ámbito de trabajo, a la buena fe y en ese contexto... Arrancamos. Se aprovechan de mi nobleza. Hola, Mauricio. Pero la gente que dice, esta situación que estás describiendo, ya la sabías antes. ¿Por qué no pedían a gritos el subte? Y ahora no lo asumen. Porque digamos... No, perdón. ¿Cuándo pedimos a gritos el subte? Nunca pedimos a gritos el subte. Hemos pedido a gritos que nos traspasen la policía. ¡Qué mal gusto que hay por todos lados! ¡Instalado! No. Es que el mundo está obstinado en la falta de estética. Seguimos en el aire, sí, no le han mentido, ahí arranca despacito allá, lejos, la cortina de este bloque. Bueno, escuchábamos entonces los primeros escarceos entre el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la presidenta de la Nación Argentina toda, Cristina Fernández. A partir de esta discusión, cambio de ideas, diferencia de opiniones acerca de quién debe regentear el subte. Sí, resulta, ahora nos venimos a enterar que a Mauricio Macri, o en este caso al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, nunca le interesó tener un recurso estratégico para manejar una política de transporte en su jurisdicción, como es el subterráneo de Buenos Aires. Y que lo hizo solamente por su bonomía. Don de gente. Entonces, la presidenta me lo pidió. Se estaba por operar. Antes de operarse. Claro. ¿Qué le iba a decir? Se aprovechan de mi nombre. Vamos a hacer ese esfuerzo, claro. Claro. Pero. Decía... Porque si algo que caracteriza al jefe de gobierno porteño es su maravillosa relación y su. Solicitud permanente ante la Presidenta de la Nación, ¿no? Sí, si hay un rasgo que lo caracteriza a Macri es ser un buen tipo. Sí, sí. Todo el mundo lo piensa. Todo el mundo lo piensa. No lo dicen, pero lo piensan, lo piensan. Es importante que los sentimientos se tengan, ¿no? Algunos son más tímidos que otros para expresarlos, pero bueno. Y muy, digamos, el oportunismo, la mezcla de oportunismo con escasez de recursos lingüísticos... Lo deja desnudo a Macri. Porque a la pasada dice, me reuní con mi equipo, más o menos situémoslo a fines de diciembre, que es cuando comenzaron estas conversaciones, y dijimos, no, nosotros estamos acá en la política para hacerle mejor la vida a la gente, qué sé yo. Y la gente viaja mal a tal punto que, como hemos visto en estos días, arriesga su vida. Lo cual, en ese embrollo de a media lengua, con un tono de Barrio Norte y demás, lo que medio nos estaba diciendo, nosotros sabíamos que podían pasar cosas como la que pasaron en 11. ¿Qué es lo que está queriendo? ¿Con qué quiere decir con todo eso? Nunca sabremos qué quiere decir porque a gata si entendemos lo que dice, digamos. ¿No? Sí, claro, mucho menos podemos hacer segundas y terceras lecturas. Pero aparte de este concepto, ¿no? De nosotros estamos acá para ayudar a que la gente la pase mejor, viva mejor. Que no está mal como concepto, está horrible como único concepto. Sí. Sí, pero a la vez... Como filosofía de gobierno es un espanto, digamos. Ante una dificultad, una realidad difícil que es la del transporte, ay, no, bueno, yo no puedo con esto. Bueno, ahí es donde... Como dijo Aliberti esta mañana, perdón, dice, Macri quiere ser presidente y le pide a la vecina que le devuelva la pelota inflada. Claro, claro. Muy bien, es que, digamos, en ese concepto, volviendo al concepto de nosotros estamos en la política para que la gente viva mejor, es una idea vieja del pensamiento liberal, la idea del gobierno como pura técnica, que no hay conflicto en la sociedad. No, claro, no hay claro. conflicto, no. Lo único que hay que hacer es administrar bien los recursos y eso hace que la gente viva mejor. No hay conflicto de intereses, no hay gente que se queda con más plata y que por ende hay otra que la va a pasar mal. No, porque aquel que se queda con más plata es porque ha trabajado en función de eso y ha logrado esa fortuna incalculable y bueno, hay que es merecedor. Y aquel que vive en un barrio marginal o no tiene trabajo y bueno, también se lo merecerá. No, y en todo caso hay que empujarlo para que salga de esa... Para que tome la iniciativa. Que salga de esa postación. Bueno, eso es más viejo que la injusticia, justamente, pero bueno, es lo que... Es la justificación de la injusticia, claro, claramente. Y es el discurso, este discurso que no sin espesor, sin volumen político al que no tiene acostumbrado. Sí, Macri. La falsa idea de la administración neutra, ¿no? Sí, claro, como si todos los días cuando toma decisiones no está beneficiando a algunos y perjudicando a otros. Y en todo caso... Lo cual implica, digo, si uno lo lleva a fondo, este razonamiento de gobierno que explicita Mauricio Macri, hubiera hecho imposible los avances científicos. Porque como el Estado va a bancar a científicos, digo, okay, los científicos hagan lo que quieran, claro. Qué sé yo. No. Nosotros tratamos de que no los roben, nada más, pero el científico no hubiera habido desarrollo industrial, es decir, no hubiera habido política, ni hubiera habido progresión alguna de sociedad ninguna. Claro, bueno, no hubiera avances en los derechos, no habría una cantidad de cuestiones. Macri, en todo caso, lo que termina planteando es esto, ¿no? De nosotros estamos acá para administrar, no queremos conflicto, y por eso un discurso que no se lo cree ni él, de esa invocación al diálogo, pero es absolutamente despreciativo. De yo creo que incluso de sus colaboradores más íntimos, ese Iván que nombra ahí, me pasó el teléfono, lo dijo de una forma... como no, mejor no lo diría un patrón de estancia. Sí. Pero bueno, más allá de esas cuestiones, los diarios, como siempre, tratan de distinta manera esto. Ya en sus titulares de portada uno puede entrever... Pero ¿cómo? ¿El periodismo no es objetivo y narra solamente aquellas cosas que suceden? Sí, pero cuando las narra lo hace con un prisma que tiene que ver con intereses, con puntos de vista, con cosmovisiones, con distintas cuestiones. ¿Usted me está diciendo que no es creíble lo que dicen los diarios? No, yo no digo que no es creíble, yo digo que cada uno cree lo que le parece mejor. Pero lo que no, sin duda, digamos, si fuera cierto el mito de la objetividad, veríamos 10 diarios y veríamos que los 10 hubieran dicho lo más importante de lo que dijo la presidenta es esto, lo más importante de lo que dijo Macri es esto. Y acá vamos a ver, vamos a hacer como un pequeño taller de periodismo. Por ejemplo, acá tenemos desplegados en la mesa los diarios, las tapas del día después. Claro, de 4 diarios para que sirvan como ejemplo, ¿no? ¿Por cuál quiere empezar? A ver. A ver, dame un... y dame el diario más vendido. Crónica. ¿Sea? El diario más vendido porque se vendió a intereses inconfesables, o más vendido porque hay más gente que lo compra. No, porque hay más gente que lo compra. Yo creo que ese diario no se ha vendido a ningún interés, creo que lo ha comprado. No, claro, él es el interés. Claro. Entonces estamos hablando del gran diario argentino Clarín. ¿Cómo titulaba? Decía, definiciones y anuncios en el Congreso, Cristina ordenó que la policía vuelva al subte. No, pará, es el título principal, no. Sí, totalmente. 3 horas y pico. 3 horas y cuarto hablando la presidenta, mencionando algo así como casi todo lo que se hizo, ¿verdad? Y el título es que la policía vuelva al subte. Lo que atañe a la capital federal, ¿no? Claro. Lo hizo... Al gran diario argentino lo que más le importa en la vida es los subtes y la seguridad en los subtes. Al gran diario argentino se le ha perdido una neurona y dicen que la tiene... Bueno, pero subtes hay en todos lados. Por supuesto. Hay en Caballito, ahí en Belgrano, ahí en Corrientes, pero en la Avenida Corrientes. El subte de Córdoba. Pero hombre, el subte la Avenida Córdoba. De La Matanza, por ejemplo. El que va de La Matanza hasta Chivilcoy. Lo estamos proyectando, todavía no está. Bueno. La bajada, dice, lo hizo en medio de un durísimo cruce con Macri por el traspaso. Instruyó a la ministra Garré para que repusiera de inmediato la vigilancia por 30 días, con subtes parados por falta de seguridad. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hizo la presidenta de la Nación? Repetime, Ivana, por favor. Instruyó a la ministra Garré para que repusiera de inmediato la vigilancia por 30 días. Con subtes parados por falta de seguridad, la jornada había sido caótica. Ah, mira, la ciudad... ¿Cómo le gusta el caos a Clarín? Sí. La ciudad dice que además necesita 1.000 millones de dólares para mejorar el servicio. ¿Tenés una moneda? Es decir, hacemos una vaquita para... Clarín, como vocero involuntario de Macri en esta oportunidad, sí, por supuesto, le está poniendo el pliego de condiciones a la presidenta de la Nación. Dice, así, ¿no? Pónganse con 1.000 millones de dólares y agarramos, digo, agarra a Macri el subte. Es curioso la desvergüenza de estos muchachos, sí, de Clarín. Ahora, ya que hablamos de la ciudad de Buenos Aires. Desvergüenza. Que es algo así como ser sinvergüenza, es decir, no tener vergüenza. Es otra manera de decirlo. Sí. La Policía Metropolitana. Sí, dígame. ¿Qué función cumple? No sé, porque como se fue el Fino Palacio, no tienen muy claro ¿qué su nombre? Era otra cosa. Claro. Con el Fino era otra ese cosa. Ese era un proyecto ya a largo plazo. Con el Fino sabíamos qué hacían. En los primeros meses espió dirigentes estudiantiles del secundario. Compró los aparatitos. Espió padres. Estuvo investigando en pistolas eléctricas. Era otra la policía del Fino Palacio. Esta parece que no. Ah, ¿qué querés con Montenegro? No. Montenegro, bueno, el Rolfi Montenegro. Tengo más diarios, ¿por qué seguimos? Y vamos por página 12. Página 12. Vamos, sí. Título principal. Un gobierno se tiene que hacer cargo de todas las cosas. En un largo discurso ante la Asamblea Legislativa, Cristina Kirchner describió los logros de su gobierno, anunció la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, propuso que Aerolíneas haga 3 vuelos por mes a las Islas Malvinas y fue muy dura con el rechazo de Macri al traspaso del subte. Bueno, otra visión. Página 12, que ciertamente es probablemente el único periódico que se piensa oficialista actualmente. Digo, porque aunque haya otros periódicos que piensan en sintonía con el gobierno, el que más énfasis le pone al asunto viene siendo Página 12. Hace un título muchísimo más periodístico e informativo, sí, sí, que el de Clarín. Más abarcativo. Claro. Sí. O sea, también le pega, digamos, el título tiene que ver con la pelea con Macri, pero, digo, tiene que ver a largo plazo, no tiene que ver, no es... No es lo principal y lo único. No es Cristina devolvió a la policía a los subtes, digo. Bueno, metámosle porque nos van a comer los... ¿Cómo albatros? ¿Se llama? ¿Albatros se llaman? Vamos con Tiempo Argentino. Bueno. Cristina inauguró las sesiones de la Asamblea Legislativa con un discurso que duró más de 3 horas. Enfrentados, los argentinos no hemos logrado nada, dice el título principal. La presidenta hizo un minucioso repaso de su gestión, se refirió a la soberanía de Malvinas y a la tragedia de Once. Destacó la importancia de la unidad de los sectores productivos, definió que la sintonía fina es que los subsidios lleguen a los que los necesitan, cuestionó a Macri por rechazar el subte y homenajeó al juez Baltasar Garzón. Bueno, acá agrega otro pequeño detalle. Un ingrediente. Otros ingredientes. No, incluso la frase destacada, enfrentado a los argentinos no hemos logrado nada, que parece de ocasión, es en el final del discurso donde le pide a la oposición que se opongan, que tengan ideas, que demuestren ser mejores para ganar, pero que no sigan a los medios, a las corporaciones, porque ya han visto cuando ustedes tienen un camino distinto cómo los castigan y demás. No había referencia a la política que asumió buena parte de los partidos de la oposición respecto de la unidad por el reclamo de Malvinas. ¿Y La Nación qué decía? Decía, comienzo del año legislativo, la presidenta pidió una reforma para usar más reservas del central. Envió 2 proyectos al Congreso que aumentan la disponibilidad de fondos. Se enfrentó con Macri por el subte y defendió los subsidios y la política ferroviaria en el contexto de la tragedia de Once. Presiona a Gran Bretaña para que acepte vuelos de aerolíneas a las Malvinas. Bueno, también con su subjetividad inocultable, La Nación hace un poco más de periodismo que Clarín. Trata de informar de cosas bajo su luz, pero trata de informar de cosas. Ponen el eje en la reforma del Banco Central, pero también mencionan tres o cuatro aspectos del discurso y demás. Pero bueno, vamos a la pausa porque... Entonces que demos los teléfonos por última vez. Por última vez, la línea es gratuita, 0800-222-1270. Muy bien, y a la vuelta seguimos con este entuerto. Con este amorío. Espacio publicitario. Julio César del Rivero. Buenas tardes, aquí estamos en el resumen de rugby. Top Rugby. Por Radio Provincia de Buenos Aires hasta las 8, con lo más importante que ha sucedido hoy en el orden internacional, obviamente, aunque también hubo algo de rugby local, del torneo de la UBA, los grupos 3. Top Rugby. Sábados a las 19. Amanece, que no es poco. De lunes a viernes, de 3 a 5, en Radio Provincia. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias los siguen buscando. Conoce tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo, 011-4384-0983, www.abuelas.org.ar. Marcelo Simón. Me causa un poco de gracia y cierta emoción, ¿no? Escuchar otra vez a Hugo del Carril, su voz tan varonil, tan porteña, pero tan criolla al mismo tiempo. Me causa un poco de gracia, digo, el corito que tenía, que es el de los cantores de Quillahuasi. Y ahí se prestaron a hacerle estos coros ad hoc para el arriero de Atahualpa. Marca Folclore Buenos Aires. Domingos a las 11. Fin del espacio publicitario. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. Cuando la dictadura decía, achicar el Estado es agrandar la nación. ¿Querían hacer un diario todavía más incómodo para leer? Hola gente de Nosotros y los Medios. Hoy, 75 semanas que abrí la puerta de mi casa para saber lo que pasa en mi bendito país. Les juro que soy feliz porque hombre muy sencillo, Gustavo Bulla, Gordillo, Martín Gómez junto a Ivana, hacen que el fin de semana tenga lustre y tenga brillo. En La Plata está Tenaglia con Lorena en producción, Perlita Damuri en la locución con esa su voz de miel, es flor de ese vergel y razón a mí no me falta porque es oriunda de Salta con su cultura genuina, pues una dama argentina es de Salta y hace falta. Muchachos, buenas tardes, les prometí dos décimas y las tienen, espero que les agrade. Sí, buenos días, señor de Provincia, señores periodistas. Bueno, con respecto a esto de Macri, el presidente y los subterráneos, hablan aún, la verdad que es vergonzoso. Es vergonzoso que De Vido diga que Macri puede hacer nada más que bicisendas y Macri le contesta que de él, de zapato y cartera, no habla porque de eso conoce la presidenta, ¿no es cierto? Y en el medio están 50 muertos, más de 50 muertos en el ferrocarril. Nadie se preocupa por eso, nadie, no sé lo que pasa, ya nos olvidemos todos. Y bueno, con respecto a los subterráneos que ustedes dijeron que Macri no quería aceptar, Macri nunca los tuvo. El subterráneo siempre fue uno de la nación, siempre fue la nación y sigue siendo la nación hasta que no se traspase. Macri no puede volver nada de lo que nunca tuvo, me parece a mí. Gracias, Nahum, buenos días. Bueno, chicos, hola, habla Misa de la Loma, buen día, ¿cómo están? Espero que pasen ese sabor mensaje, voy a hablar rapidito. Para mí el discurso no fue largo, tendría que haber sido un poquito más largo para explicar otras cosas, pero fue como un discurso entre casa. Se entendió todo perfectamente lo que dijo la presidenta. Ahora, me da repulsión lo que hizo Macri, porque de la leña caída que serían los 51 muertos de 11, está haciendo campaña política. Es el pequeño Bush de la Argentina, y ojo que atrás de todo esto está Durán Barba, así que la presidenta se ponga las pilas y que si puede haga algo con de Metrovías y con todo, con una cooperativa de trabajadores, algo para taparle la boca a este hombre que es un asesino al volante, por poco. Un beso, estoy muy indignada. Voy a decir una sola cosa. Elvio de Berazategui, Grande, extraordinario. Superó todas las expectativas. Maravilloso, Elvio. Enormemente agradecido que estés ahí. Elvio no es un pariente nuestro, como alguien podría pensar, pero qué lástima que no es un pariente nuestro. Extraordinario. Muchas gracias. Grosso, Elvio. Muchas gracias. El amigo Naón, como de costumbre, tiene su... está bien. Está bien, está bien. No es cierto, amigo Naón, sí están a cargo de Macri los subtes a partir de este convenio que se firmó en enero, pero a vos te gusta más el argumento que de Macri, que dice, ah, no, yo tenía solamente, lo único que podía hacer era subir la tarifa, un poquitito grosero. Tiene, Naón tiene todo el derecho de simpatizar con Macri. Por supuesto, no. La libertad libre está todo muy bien. Y gente que hacía cosas peores, claro, creo. Por eso. Y en el caso de Mirta, también agradecemos su compañía y su participación. Su cariño, su interés y sus ganas. Durante muchísimo tiempo nos viene acompañando Mirta de la Loma. Un beso grande para ella. Tenemos más audio, ¿no? Sí, vamos a la segunda parte de los audios, así vemos si podemos completar decorosamente este programa. No puede todo el tiempo, a pesar de todo lo que hacemos como esfuerzo y querer integrarnos y querer ser parte de estos 10 millones que transitan, viven, trabajan en la ciudad, no poder tener un cierto respeto, un cierto cariño al gobierno nacional, un cierto cariño al gobierno nacional, un cierto cariño. Por conferencia de prensa me quisieron devolver los subtes. ¿En qué estado está el subte? Lamentablemente el subte no escapa a la realidad que hemos visto con intensidad en las últimas horas acerca de la situación de los ferrocarriles. Esta actitud adolescente, de capricho, además de rompimiento, yo sé que es ingeniero y no tiene por qué saber derecho, pero tiene que tener algún asesor letrado que le diga que no puede haber ruptura unilateral de los contratos cuando hay ejecución y cuando las partes han cumplido. Esto debe saberse como mínimo, pero además hace a la responsabilidad y a la seriedad del Estado. Uno puede cambiar de esposa, uno puede alcanzar del auto, uno puede devolver la ropa que le quedó chica, pero uno no puede andar devolviendo contratos y concesiones como si fueran pares de zapatos. Yo nunca vi que alguien por una conferencia de prensa le tire a otro la cabeza lo que había firmado 90 días antes y de los cuales no habíamos recibido notificación de ninguna naturaleza ni queja de ninguna naturaleza, solamente aumento de tarifa y cobro del subsidio que está depositado. ¿En qué estado está el subte? Lamentablemente el subte no escapa a la realidad que hemos visto con intensidad en las últimas horas acerca de la situación de los ferrocarriles. Sabiendo de punto de partida que el subte está igual que el ferrocarril, ha sufrido el mismo proceso de desinversión. No es posible que no se asuma la responsabilidad, pero ¿qué hubiera pasado si Kirchner o yo hubiéramos hecho lo mismo en el año 2003? No me hago cargo de esto porque está mal, no me hago cargo de aquello que está mal. ¿Quién descubrió que los vagones son viejos? ¿Pero de dónde se creía que era alcalde? ¿De Nueva York? No, era alcalde de acá, de la ciudad de Buenos Aires. De la ciudad que casi fue devastada. Mauricio, vos que sos uno de los tipos con más posibilidades de poder llegar a presidir esta nación, ¿no es poco serio que un día para el otro decidas no tomar algo que había firmado un preacuerdo y todo para tu futuro político? Esto va a tener un costo político. Por ahí a mucha gente le suena poco serio. ¿Qué tenés para decirle? Decirle que serio es decir la verdad. Y poco serio es mentir. Ni hablar de las medidas unilaterales en un tema como la seguridad, en el que ni nos dan recursos para que podamos hacernos cargo, ni asumen sus responsabilidades. Por eso insisto una vez más, señora presidenta, o háganse cargo de la ciudad, de la seguridad de la ciudad como corresponde. A ver. Por eso insisto una vez más, señora presidenta, o háganse cargo de la ciudad, de la seguridad de la ciudad. O háganse cargo de la ciudad, o háganse cargo de la ciudad, o háganse cargo de la ciudad. ¿Quién descubrió que los vagones son viejos? ¿Pero de dónde se creía que era alcalde? ¿De Nueva York? Es como increíble. Las cosas que nos han pasado en esta relación son increíbles. Pero bueno, lamentablemente, sin vocación de haber llegado a este lugar. Lo último, noto que se te fue esa fe que tenías en algún momento de un cambio en el gobierno con respecto al diálogo y todo, ¿no? Hemos hablado, yo apostaba la vida, que esta era una nueva etapa, que iba a haber otra madurez, que iba a haber otra vocación de dialogar. Y bueno, lamentablemente no. Hoy es el peor día para esa fe. Esta actitud adolescente, de capricho, yo sé que es ingeniero y no tiene por qué saber derecho, pero tiene que tener algún asesor letrado que le diga que no puede haber ruptura unilateral de los contratos cuando hay ejecución y cuando las partes han cumplido. Esto debe saberse como mínimo, pero además hace a la responsabilidad y a la seriedad del Estado. A la responsabilidad y a la seriedad del Estado. A la responsabilidad y a la seriedad del Estado. yo creo que se equivoca la presidenta de la Nación. Porque ponerle como argumento a las acciones de Mauricio Macri que algo es por la seriedad y seguridad del Estado es proponerle a Macri que piense en algo como colectivo. Y Macri, como lo viene diciendo en su discurso, es absolutamente incapaz, digo, de pensar en colectivo. Es siempre el individuo, el afecto, el cariño, el me puse mal, me frustré. Flaco, no es una telenovela. A ver, estamos hablando de política. Yo creo que la culpa de todo la tiene el inconsciente de Macri. ¿El inconsciente de Macri? ¿Usted se refiere a lo que está dentro de Macri o es un adjetivo? No, no, lo que está dentro de Macri que afloró. Aclaremos para la audiencia que no haya escuchado este fragmento de su brillante discurso leído en la legislatura, porque encima lee y comete furcio garrafales leyendo. No es un truco de edición de nosotros y los medios. Él dijo que a ver si se hacen cargo de una vez por todas de la ciudad, y después dijo de la seguridad de la ciudad. Digamos, Macri la peor de sus pesadillas pensó que tenía que ponerse a gobernar 3 millones de habitantes, entre los cuales estaban sus amigos de algunos barrios acomodados de la ciudad, pero también están los patas sucias de Lugano, de Soldati, de Pompeya, de La Boca y demás, que a él no le interesa. Para Macri ser jefe de gobierno de la ciudad está más que claro, es un escalón para demostrarle, hay muchos que hablan de ese duelo padre-hijo psicológico, demostrarle al padre que estaba equivocado cuando pensaba que era un bueno para nada. No lo viene logrando, me parece que le cuesta. Bueno, y por eso quiso ser presidente de Boca, encontró a Bianchi y le salvó la vida, y bueno, y ahora está ahí haciendo su trabajo. Pero él se debe preguntar, por eso en 4 años y pico se tomó 200 días de vacaciones. Él debe decir, ¿qué tengo que hacer yo a las 7 de la mañana inaugurando el ciclo lectivo en esta escuela, claro, pero por eso, que no me importa, o en este hospital que me importa menos? Por eso él dice que están ahí para ayudar a que la gente viva mejor. Se piensa como una dama de beneficencia, claro, a su cargo. Sí, algo así. Digo, y esto del furcio es lo que se suele llamar acto fallido, que según el psicoanálisis uno dice otra cosa de lo que debería decir porque aflora en ese momento del inconsciente una serie de ideas. A mí se me ocurren 2 y no muchas más. O cree que, o realmente quiere devolver la ciudad y quiere que se haga cargo la presidenta de la Nación, o tiene absolutamente identificado la ciudad de Buenos Aires con la problemática de la seguridad. Ah, claro. Bueno, eso es probable, esto segundo es probable, que de tanto leer encuestas y que su asesor... La presidenta habla de un asesor letrado, no sabemos si tiene asesor letrado, pero asesor de marketing político tiene y está siendo investigado por la justicia, igual que él, que está procesado. A todo esto se olvida, ¿no? Sí, que sí, Macri está procesado. Y también Durán Barba, por México, espiar, entre otros, por espiar a su cuñado, el astrólogo y demás. Y Durán Barba todo el tiempo diciéndole, miren, que una de las cosas que más le interesa a los ciudadanos es la seguridad, entonces a fuerza de tanto decírselo, es probable que sea una cosa que se le cruce ahí, sí, entre, a mí se me ocurre, entre las neuronas. Se me ocurre como un consejo, o como un juego en todo caso, para los oyentes. Cada vez que Macri hable, pregúntense, che, ¿esto no estará digitado y escrito por Durán Barba? Van a ver qué raro que suena todo. Sí. El amigo Nahón también. Vos fíjate. Ya que hablamos de medios en este programa, me quedé con algo que leíamos en el título de... De eso se trata. Me quedé con algo que leímos en el título de La Nación, que pegaba el tema de, bueno, defendió los subsidios y la política ferroviaria en el contexto de la tragedia de 11. Y tal vez la televisión en ese sentido es más evidente. Recuerdo esta semana un zócalo de TN diciendo la presidenta defendió los subsidios y la política ferroviaria con una imagen de fondo del tren chocado. Ah, claro. Esos saltos simbólicos. Sí, sí, sí. Es que aparte son tomo 1, página 1, porque no es que son así rebuscados y creativos. No, no, te mandan toda la carne ahí. Pero por ahí, si uno mira distraído, le entra el mensaje. Claro. Como lo han... las últimas elecciones demostraron que la gente no se distrae tanto. Claro. Pero bueno, hablando de medios y ya dejando un poquito a los porteños. Tenemos novedades de casa. Claro, a los porteños, a la forma en que se transportan, muchos también del conurbano que van a laburar todos los días a la ciudad. Y bueno, y este entuerto que esperemos que se arregle lo antes posible y que triunfe la política y no la administración. Hay novedades en cuanto a la gestión de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Esta semana fueron, en el día de ayer más precisamente, fueron designadas nuevas autoridades en AFCA. El nuevo presidente Santiago Aragón, también lomense, al igual que el anterior presidente Gabriel Mariotto, que hoy es el vicegobernador de la provincia. Y hubo un reemplazo en el directorio, Manuel Baladrón, que era el otro designado por el Poder Ejecutivo, renunció y su lugar fue ocupado por Ignacio Saavedra, quien viene de desempeñarse como subgerente del informativo de Canal 7. Santiago Aragón, 35 años, Saavedra, 38. 38, más o menos. Dos, sub 40 para la conducción de la Autoridad Federal. Sí, lo que lo llevó a varios medios a decir la Cámpora va por la ley de medios. Bueno, todas esas cosas que suelen decir. Lo que sí es auspicioso es que los opositores, sectores de la oposición que habían dejado, y lo habíamos destacado en nuestro programa varias veces, durante dos años sillas, espacios democráticos vacíos en la conducción de AFCA, parece que ahora se decidieron a ocuparlo. ¿Van a ocuparlo? Sí, bueno, por el lado del radicalismo todo indica que cuando se reúna la comisión bicameral ahora en estos días van a proponer a Cucinato, un ex diputado nacional por la provincia de Entre Ríos, y que en el caso de del FAP, que es el Frente Amplio Progresista, estarían proponiendo... FAP es también la onomatopeya de prácticas no santas. Ah, mire. Y también era las Fuerzas Armadas Peronistas. También. Bueno, pero en este caso no se trata de las Fuerzas Armadas Peronistas, ni mucho menos. El Frente Amplio Progresista estaría proponiendo al abogado Alejandro Pereira, que viene de las filas del radicalismo, supo estar en algunas administraciones del CONFER, y actualmente revista en torno... de la diputada Margarita Stolbizer. O sea, se completa la grilla se estaría de completando, lo de la cual, Autoridad Federal de Servicios de Comunicación. Lo cual es una muy buena noticia porque hace que el andamiaje funcione complejo, con participación inédita en la historia de la radiodifusión argentina en la conducción del órgano de aplicación de segundas y terceras minorías parlamentarias. Y la otra novedad, porque no es el único team que se completó. Si le faltaba algo al grupo... No solo se completó un team, sino que sigue avanzando el blanqueo laboral. Claro, sí. Ya lo habíamos dicho con la nata. Bien. Hay que poner en tenemos blanco un trabajador más empleados. Registrado, en este caso es el inefable José, me niego a llamarle Pepe porque eso sería cariñoso, Eliashev, que ha pasado a revistar en las filas multicolores de Radio Mitre. Por lo menos en un artículo de espectáculo de Clarín del viernes dice eso, que es un equipo de lujo donde hay como un espectro amplio integrado. Están todos los que no están de acuerdo con el gobierno. Claro, todo aquel que esté en contra y odia a Cristina tiene su lugar en Radio Mitre, sería el nuevo. Vamos, Eliashev, todavía. Pero bueno, esperemos que la gente que lo escuche no le oye muy mucho. Pero no va de director de Mitre, ¿no? No, hace un programa los sábados a la mañana y una columna política todas las noches de lunes a viernes. No, porque yo me acuerdo cuando era director de Radio Municipal en la capital durante el Menemato, la gestión de Grosso, era un muchacho muy oficialista en ese momento. Muy grosso. Bueno, nos despedimos. Nos despedimos porque están todos diciéndonos que nos vayamos. Gustavo, nos despedimos Gusta. Porque si nos despedimos nosotros, el sábado que viene podemos volver. Si nos despiden las autoridades, ya no podemos volver más. El que suba sí que lo echen. Gustavo Gordillo, Martín Gómez en la operación técnica, Perla Damuri, Marcela Carlino, Gustavo Tenaglia. Iván Acasas. Todos nosotros, el sábado próximo. A partir 13, de las 13 horas. Por el aire de Radio Provincia, la radio pública. Ay, por el aire. Bueno, chao. Chao. La gente en la calle dice que se vaya. La gente en la calle dice los quiero matar. Muchachos, ya nos vamos, nos echan a los cuatro.